rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos enredándonos en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, emisión número 88. Así es, aquí estamos. Hoy le toca nuevamente a la colectiva, desde aquí estamos en esta emisión de este miércoles. Y estamos ya comunicados con Horacio Machado Araos. Horacio Machado Araos es investigador adjunto del Consejo Nacional de CONICET. Uh-huh. Es doctor en Ciencias Humanas, con mención en Estudios Sociales y Culturales de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de Catamarca, entre otras cosas. Uh-huh. De todas formas, no sé si solo esto lo podría definir. Es también, en este caso, autor del libro Potosí, el origen, genealogía de la minería contemporánea, que está a punto de ser presentado en estos días. Buenos días, Horacio Machado. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer comunicarme con ustedes. No, gracias por atendernos, igualmente, sí. Bueno, Potosí, el origen, genealogía de la minería contemporánea, el título solo suena sumamente atractivo, suena muy potente. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, sí, este libro es forma parte de mi investigación de tesis doctoral que empezamos allá por el año 2005 y terminamos en el año 2011. Y precisamente mi primer aproximación a la temática de la minería transnacional que, digamos, sufrió, o como América Latina, sufrimos un boom de esta minería transnacional desde fines de los 90 y hasta nuestros días, Me llevó un poco a investigar de qué se trata esta minería, ¿no? Porque no es cualquier minería, sino estamos hablando de una minería transnacional, donde básicamente está estructurada en unas asimetrías geográficas muy fuertes, donde hay zonas que son definidas como zonas de extracción, de la pura y de la mera extracción, constituidas como proveedoras de subsidios ecológicos a las otras zonas que son las usuarias, las beneficiarias, las consumidoras de los recursos o los bienes ecológicos que salen de acá. No solamente minerales, también minerales, pero fundamentalmente agua y energía. Y los orígenes de esto se remontan a la estructura colonial del mundo moderno. A nosotros, en las escuelas, ¿no es cierto?, en el sistema educativo, que también forma parte de la colonialidad, nos enseñan que la modernidad nació en Europa, con la Revolución Francesa, con la Revolución Industrial. Y la verdad es que si nosotros hacemos una biografía históricamente más ajustada de la modernidad, hay que decir que esta modernidad, sobre todo la modernidad hegemónica que hoy, ¿no es cierto?, nos envuelve, nació no en la Revolución Francesa, no en la Revolución Industrial de Inglaterra, sino en la Revolución Mineral, que significó la fenomenal puesta en explotación del Cerro Rico del Potosí, que empieza en 1545. Claro. Esa Revolución Mineral, ¿no es cierto?, provocó transformaciones macro geopolíticas y micro biopolíticas que dieron lugar a lo que hoy conocemos como el mundo moderno. Todas las instituciones del mundo moderno, es decir, el Estado, el capital, la estructura de la economía mundial, las instituciones fundamentales del Estado de Derecho, nacieron como consecuencia, como efecto de este proceso de superexplotación del Cerro Rico del Potosí y de la minería en general, ¿no es cierto?, que se dio en el siglo XVI acá en nuestra América. Entonces, todas las instituciones del mundo moderno nacen ahí, pero también nace ahí el individuo moderno, es decir, el sujeto constituido desde la lógica de una racionalidad pensada desde la maximización de los beneficios, orientado a la búsqueda, ¿no es cierto?, de beneficios económicos, más que económicos, monetarios, ¿no es cierto?, en la búsqueda de la ganancia, en la conquista, en la violencia como medio de conquista, todo eso, digamos, tiene ahí sus orígenes, ¿no? Y también la organización que se nos plantea, que se nos aplica, ¿puede ser? Exactamente. A partir de ese extractivismo, de ese momento, de ese inicio de extracción. Exactamente, ¿no? O sea, por eso hoy, digamos, se ha puesto muy en boga el concepto de extractivismo para dar cuenta, ¿no es cierto?, de las matrices productivas, las matrices económicas que están imperando en América Latina, que están asentadas en la explotación intensiva de la naturaleza y en la exportación de materias primas. Pero esta matriz, ¿no es cierto?, no nace ahora, no es algo nuevo, sino que más bien es el sello de origen de la relación colonial con la cual América Latina es inventada, ¿no? Porque hay que decir que ni siquiera el nombre da cuenta de nuestra identidad. Somos las Indias, digamos, accidentales, digamos, ¿no? Accidentalmente Colón tropezó con este territorio y encontró acá, digamos, su zona de abastecimiento, que después daría lugar a la constitución del capitalismo como economía mundial hegemónica. Sí, correcto, claro. Y bien, uno puede entender que la explotación de las praderas, que es lo que hoy entra también dentro del extractivismo, es muy posterior, ¿no? Claro, es decir, el extractivismo no se refiere solamente a lo que llamaríamos recursos no renovables, los minerales, los hidrocarburos, sino extractivismo es una matriz geoeconómica que básicamente supone la desestructuración de ecosistemas para el aprovechamiento intensivo de uno de esos bienes ecológicos y para su transferencia, ¿no?, hacia otras economías externas, que son las usuarias o las consumidores. Entonces, hay extractivismo a través de la industria, digamos, forestal, la industria del monocultivo, distintos tipos de monocultivo. Pero hay también un extractivismo cognitivo, epistémico, de la biodiversidad, que tiene que ver con el patentamiento de la biodiversidad, la apropiación y la privatización de la riqueza genética de nuestros recursos. Hay extractivismo también que se hace a través de la industria turística, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando determinados territorios son expropiados de sus usuarios locales para ser privatizados como cotos turísticos de alta gama para el turismo internacional, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de extractivismo tiene que ver justamente con una dinámica de expropiación del territorio, de sus usuarios y habitantes locales, para ser, digamos, usufructuado por consumidores externos. Bien. Sí, estaba pensando en esta noción de recurso, ¿no? Cuando planteabas un problema epistémico, esta vieja idea, ¿no?, de pensar al mundo como un recurso, ¿no?, a ser explotado. Claro, bueno, eso está en las raíces mismo de nuestro problema y de nuestra crisis ecológica como crisis civilizatoria, ¿no? Porque en el origen de todo esto, lo que tenemos es que el hombre moderno, el primer hombre moderno es Cristóbal Colón, ve la madre tierra no ya como un ser vivo, como un organismo, un macroorganismo viviente y del cual depende y viene nuestra vida, sino que lo ve como una entidad inerte, una naturaleza muerta, que, digamos, objeto de la pura y de la mera extracción, de la pura y mera explotación. Entonces, la ciencia moderna y el desarrollo tecnológico subsiguiente pensaron a la naturaleza como puro objeto, primero objeto de conocimiento y después objeto de trabajo, objeto de explotación. Entonces, ahí se produce una ruptura fundamental en estos intercambios metabólicos de energía que se dan entre los cuerpos de las poblaciones humanas con los territorios, o sea, la madre tierra proveedora de la materia y de la energía que hace posible nuestra vida. Claro. Entonces, ver, digamos, la madre tierra como puro recurso es un profundo equívoco epistémico que nos está llevando, o que está, digamos así, en las raíces de esta crisis civilizatoria, ¿no? Porque nos damos cuenta de que esta guerra contra la madre tierra que se ha declarado desde el siglo XVI, XVII en adelante, sobre todo con la filosofía de Descartes y de Bacon, nos ha llevado a creer que la riqueza es juntar dinero y que podemos vivir del dinero y no de la madre tierra, del agua, del aire, que son los que sostienen científicamente la materialidad de nuestros cuerpos, sí, porque sí, en definitiva el ser humano es eso, ¿no? Es vida que nace de la madre tierra, ¿no? Sí. ¿Cuánto de esto está presente en Potosí, el origen? Bueno, tratamos, ¿no es cierto?, de centrarnos en los orígenes vinculados al tema de la minería, porque el mundo moderno nace con la minería, no nació con otra forma de agricultura, no nació con otra forma, con otro tipo de actividad económica. Pero básicamente esta mirada de explotación, de superexplotación de los recursos que se conciben en principio inagotables, tomó la forma primero de la minería, y esa fue una forma de explotación bastante brutal. Pero por otro lado, digamos, más allá de que esto se extendió a toda otra forma de actividad económica, la minería sigue teniendo, ha tenido y tiene aún en nuestros días una importancia clave para el sistema capitalista mundial, porque ha sido la base de sustentación de las dos principales fuentes de poder del sistema mundo moderno. Uno, el sistema financiero, y otro, el sistema de la guerra, ¿no? Tanto uno como otro nacen de la minería y hoy son inconcebibles sin la minería. Hasta nuestros días el sistema financiero, todo el sistema bancario mundial sigue dependiendo en última instancia, ¿no es cierto?, de el digamos de los metales preciosos. Claro. El oro, ¿no es cierto?, es la base, aunque todavía ya no estamos en un patrón oro rígido, ¿no es cierto? La cotización del oro tiene que ver justamente con que es el valor de respaldo de todo el sistema financiero mundial, y lo sigue siendo hasta hoy en día. Por eso, cuando hay problemas de inflación o crisis en la credibilidad de determinadas monedas, incluso de las divisas del mundo como el euro o el dólar, lo primero que pasa es que se dispara la cotización del oro, porque el oro sigue siendo, ¿no es cierto?, el valor de refugio de todo el sistema financiero mundial. Por un lado eso. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, tenemos la industria, digamos, que mayor consumo de minerales produce, que es la industria de la guerra. El complejo militar industrial consume la mayor cantidad de recursos mineros en todo el mundo. Por eso decimos que si nosotros tenemos el sistema financiero mundial y el sistema bélico mundial, estos dos están, digamos, dando cuenta de la ecuación de poder sobre la que se estructura este mundo imperial, colonial, moderno que hoy vivimos. En una, por eso hablamos de esa amalgama del oro y la plata con el hierro y el plomo como una metáfora, ¿no es cierto?, que da cuenta de esta ecuación de poder que básicamente, ¿no es cierto?, nos sigue constituyendo como una región colonial, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Lo puede ver cualquier oyente o oyenta que tiene un celular a mano, con la batería de litio, que bien están abusando de ella justamente con la explotación de este mineral en el norte argentino, por ejemplo, ¿no? En principio, sí, Daniel, te quedó algo en el tintero. Sí, sí, sí. No, queríamos recordar que, bueno, mañana vas a estar acá en Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Sí, mañana vamos a estar presentando el libro, y el viernes vas a estar en Montevideo, ¿correcto? El viernes vamos a estar también en Montevideo con Raúl Civechi, que va a tener la amabilidad de hacer la presentación también. Bien, perfecto. Bueno, mañana vas a estar acá. Vamos, digo, porque ya me estoy sumando a la presentación con Mirta Antonelli y Maristela Svampa, ¿no? Aquí en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES, en Araos 2838, a partir de las 19 horas. A 19 horas, perfecto. Sí. ¿Eh? ¿Me puede repetir la dirección, Daniel? Cómo no, Araos 2838. Horacio, desde que empecé a ver alguna crítica, alguna cosa, y un poco el mismo título, me remitió a un tema del comienzo de la década del 70 que hiciera popular, por lo menos en el Uruguay, Daniel Biglietti. Vamos a cerrar, si te parece bien, este momento contigo con este tema de Jorge Salerno, que, insisto, Biglietti lo musicalizara y lo pusiera en su disco A Desalambrar, que se llama La senda está trazada. Me parece muy apropiado. Bien, o sea que la imagen no estaba tan lejana, lo que me fue representando, lo poco que he leído hasta ahora, porque es poco lo que está escrito en crítica sobre tu libro. Sí. Bien, bueno. vamos a esperar que camine, que lo podamos leer y que lo tengamos en la mano. Ojalá. Y que sea una amplia senda, que se trace bien trazada. Exacto, bueno, Horacio, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos entonces el jueves, mañana. Mañana jueves, efectivamente. Bueno, allí estaremos. Un abrazo. Bueno, allí estaremos. Después repetiremos allí la dirección. Vamos a La senda está trazada. Habría que agregarle a algún otro protagonista. Uh-huh. Sí, porque esto en el 71 terminaba con los Yankees. Uno podría agregarle una estrofita más donde diga, y ahora es a los chinos que les toca actuar. Pero bueno, vamos con eso. ¿Qué le parece? ¿Está por ahí? España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los Yankees que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe, la senda está trazada, nos la mostró el Che. Vamos a nuestras minas a sacar nuestro cobre, vamos a nuestros pozos a sacar petróleo, demos nuestro sudor para sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo del año. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe, la senda está trazada, nos la mostró el Che. Trabajemos la tierra con tenacidad, pa' que el patrón engorde con felicidad. Riquezas naturales no son para ti, son para mayor gloria de la unidad fluir. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los Yankees que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe, la senda está trazada, nos la mostró.